en mi suerte, sin más que razón por motivo, compañía de soledad. Mi destino, debo morir más bien. Y gracias, hasta siempre, gracias por su apoyo. El próximo, con ganas de que lo canten todo, es del entorno, un pedazo de mi vida y se llama Por Nacer Acá, en este suelo donde toco.